Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Hoy comenzamos el programa con tristeza. Con la luna llena, se nos fue uno de los grandes iconos del fantaterror mundial. La pasada madrugada del lunes al martes nos dejó Paul Naschy por culpa de un cáncer. Despedimos a un visionario, incomprendido por algunos, pero admirado e idolatrado por muchos. Sus películas permanecerán eternamente en nuestra filmoteca. Los habitantes de la cripta de Proyecto Terror le rendiremos tributo, como se merece, en el programa de la próxima semana, con un especial monográfico dedicado a su figura. Pero como Cronos no se detiene en la cripta, os presentamos el programa de esta noche. En las noticias cinematográficas hablaremos del estreno de la semana, Hermandad de Sangre, y recorreremos el panorama de actualidad cinematográfico, incluyendo avances de estrenos que llegarán muy pronto a las carteleras y la inauguración de un nuevo festival, Horror Vision, que dará comienzo el viernes 4 de diciembre. El Duque Negro nos presentará lo nuevo de Sopor Eternus, Cyclone y Agonoise, junto a los conciertos, como el de And One y el disco de la semana, el del grupo Specimen. Helen de Ripa hablará de un malo querido de ficción, Francis Dolarhyde, alias El Dragón Rojo. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core where I become so El estreno de la semana se titula Hermandad de Sangre, dirigida por el joven realizador Stewart Handler, quien ya debutó en el largometraje con la producción Hellion. Y Hermandad de Sangre nos cuenta la historia de un grupo de amigas que forman parte de una hermandad que juran fidelidad, secretismo y solidaridad entre ellas, pese a lo que pese, lo que suceda. Su lealtad se verá puesta a prueba cuando todo va mal en una fiesta y una de ellas, llamada Megan, termina brutalmente asesinada. En vez de confesar el crimen y arriesgar sus brillantes futuros, las chicas deciden esconder el cuerpo y guardar el secreto para siempre. Al año después del suceso, durante la fiesta de graduación, las chicas comienzan a recibir vídeos en sus móviles de la noche en la que su amiga murió. ¿Ha vuelto Megan de la muerte para vengarse? ¿O su secreto fue descubierto por alguien que ahora ha decidido que paguen por ello? Bueno, es una historia más de chicas malas que al final, parece ser, reciben su merecido. Espero que estéis preparadas para salir al mundo y que lo que habéis aprendido en ZPI os ayude a hacer lo correcto. ¿Qué te pasa? La red me ha engañado. Quien engaña a una Z nos engaña a todas. Parece que necesita una lección. Empieza el show. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Tiene convulsiones! ¿Qué le has hecho? ¡Ve a por el coche! ¡Está muerta! ¡Sí, está muerta y es culpa mía! Garrett, vamos a solucionar esto, ¿de acuerdo? Vamos, divididos en grupos y buscad piedras afiladas para descuartizar el cadáver. ¿Cuánto tiempo va a durar esta farsa? ¿Pero qué es lo que has hecho? ¡Estaba muerta! Megan ha muerto y todos somos responsables. ¡Estamos perdidas! Tal vez no. ¡Oh, Dios mío! ¿Y crees que Megan ha regresado para matarnos? ¡No es Megan! Se está pudriendo en un pozo. No creas que te tengo miedo. Dirijo una hermandad con 50 años. Tras dirigir La Ola, el director alemán Dennis Gansel nos presenta su nuevo proyecto, We Are the Night, Nosotros Somos la Noche, con el siguiente argumento. Una noche, la joven Lina es mordida por Luis. Ella es la líder de un trío de mujeres vampiro, tan bellas como letales. Su nueva vida vampírica parece una bendición, cuya maldición, al mismo tiempo, se da lugar. De entrada, ella disfrutará de libertad, de lujo. Sin embargo, su deseo de sangre se hará presente poco a poco y se enamorará peligrosamente de Tom, un joven policía. Cuando la protagonista se revele a sus hermanas vampiras, su líder se enfurecerá y obligará a Lina a elegir entre su amor humano o su vida inmortal. Según el blog de labutaca.net, se retrasa el rodaje del Hobbit. La noticia dice así: en Movie Reporter han tenido la oportunidad de conversar con Peter Jackson. Por supuesto, se le ha preguntado sobre El Hobbit, adaptación de la novela de Tolkien, que, como ya se sabía, se dividirá en dos partes. El cineasta confirma que el guión de la primera entrega ya se ha terminado, de ahí que ahora mismo se esté trabajando en el de la segunda, tarea que espera poder completar a finales de este año o comienzos del próximo. Será entonces cuando se calcule el presupuesto que se precisará para sacar adelante unas películas que comenzarán a rodarse a mediados de 2010. En principio, su producción iba a iniciarse el próximo mes de marzo, pero por lo que se ve, la Metro aún no ha dado luz verde a la misma, una circunstancia que probablemente esté relacionada con los graves problemas económicos que está atravesando la compañía. De momento, se desconoce si este retraso afectará a las fechas de estreno de ambas cintas, que estaban previstas para diciembre de 2011 y diciembre de 2012. El realizador Federico Álvarez se ha comprometido con la compañía Ghost House Pictures para realizar el largometraje basado en su corto Ataque de pánico. Parece ser que Sam Raimi se interesó por el trabajo de Álvarez y su productora se hizo con los derechos, cosa que sorprendió gratamente al joven director uruguayo, quien mantendrá el control sobre su obra, puesto que él y el creador del Ejército de las Tinieblas comparten el mismo punto de vista sobre cómo llevar a cabo esta película. A priori, los lugares de rodaje serán Buenos Aires y Montevideo, aunque aún no hay marcada fecha de estreno. A continuación nos remitimos al periódico El Diario Sur, diariosur.es, una noticia que se refiere al Festival de Cine Fantástico de Málaga atrae nuestra atención. El titular es el siguiente: el terror psicológico de la belga Left Bank conquista al jurado de fancine. El terror psicológico de esta cinta se ha apoderado del jurado de fancine. El Festival de Cine Fantástico de Málaga clausuró el pasado día 26 su Semana de Miedo con una gala en la que la película belga se alzó con el premio al mejor largometraje, dotado con 6.000 euros. No hubo coincidencia con el dictamen del público y del jurado joven. Ambos apostaron por el thriller húngaro The Investigator, de Attila Gigor. Triunfo del fantástico europeo, que se redondeó con el corto de animación francés Le Petit Dragon, de Bruno Collet, donde Bruce Lee se reencarna en un muñeco que convenció a los espectadores y los jurados joven y oficial. Left Bank, de Pieter van Hees, es el film más redondo e interesante del certamen, según Francisco García, profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y miembro del jurado. La define como una película inquietante, en la que el miedo se dosifica de forma inteligente, logrando mantener al espectador en tensión. La cámara sigue a Mari, una atleta que ve truncado su sueño de participar en los campeonatos europeos por enfermedad y se traslada a casa de su novio. Allí comienza la pesadilla al conocer la misteriosa desaparición de la anterior inquilina. El palmarés reconoce además a Kate Nauta como la mejor actriz del certamen por su papel en la terrorífica Nine Miles Down. Salt Anger se lleva el premio al mejor actor por The Investigator. El galardón de dirección lo comparten Helen Cattell y Bruno Forzani por la coproducción franco-belga Amer. Los decorados artesanales en combinación con los retoques por ordenador le han valido a The Mutant Chronicles el premio a los mejores efectos especiales, mientras que la mejor fotografía viaja a Alemania con la cinta Cravat. En el apartado de cortometrajes, el jurado destacó la alta calidad de las producciones españolas. A través del Ocaso, de Javier Yáñez, se llevó el mejor corto nacional, y a Retrato de una mujer blanca con navaja, de Carlos Ceacero, el de creación audiovisual andaluza. Entre los extranjeros, el premio es para la francesa Dix de Beef. En los tres casos, la dotación económica alcanza los 1.500 euros. Todos estos premios se entregaron el pasado 26 de noviembre en una gala colorida en la que se rindió homenaje al fallecido rey del pop Michael Jackson. También queremos comentaros que se abre paso un nuevo festival llamado Horror Vision. Del viernes 4 de diciembre al domingo día 6 se celebrará en Barcelona. Es un festival dedicado al cine de terror, fantástico, ciencia ficción, en fin, esos géneros que tanto nos gustan. Contará con un concurso de cortometrajes, proyección de 5 pelis, entrega de premios, presentaciones, charlas. Os recomendamos que visitéis su página web, que es la siguiente: laoscuraceremonia.com. Ya podéis ver en el blog de Proyecto Terror el tráiler en español de La Cuarta Fase, un inquietante film de ciencia ficción protagonizado por Mila Jovovich, Bill Patton y Elías Coteas. Es una película basada en hechos reales. Jovovich interpreta a una doctora, la doctora Abigail, quien investigó extraños sucesos en un pueblecito de Alaska en el año 2000. La pinta la tiene estupenda y tan solo esperamos que la cuarta fase sea una digna sucesora de otro maravilloso y espeluznante film del año 1989, de la misma temática, interpretado por Christopher Walken. Nos referimos a Communion. Os mantendremos informados de más noticias relacionadas con la cuarta fase y, por supuesto, de su fecha de estreno. ¿Puede decir su nombre a cámara? Doctora Abigail Tyler. ¿Por dónde le gustaría empezar? Soy Mila Jovovich, actriz. Interpreto a la doctora Abigail Tyler. Esta película es una dramatización de hechos ocurridos en octubre de 2000. Y está respaldada con imágenes reales de archivo. Algunas de las que verán son tremendamente perturbadoras. Me despierto a mitad de la noche casi todas las noches. No hay nada fuera de lo común que te despierte. Hay una cosa, un búho en mi ventana. Un búho. De ojos enormes. Un búho blanco se quedó mirándome. ¿Lo habías visto antes, Tommy? Cuando era niño, solo me miraba. Lo he visto muchas veces. Durante toda la semana. 4, 3, 2... Háblame del búho, háblame del búho. No parece un búho normal. No hay un búho. No es un búho. ¡No! ¡No! Esta voz habla en sumerio, la lengua más antigua que ha existido. En las esculturas y grabados del arte sumerio se pueden ver hombres con trajes espaciales y máscaras de oxígeno y naves que recuerdan al Apolo. ¿Crees en las teorías sobre abducciones? ¿Hablas de abducciones extraterrestres? Nunca en mi vida había visto tanto terror reflejado en un rostro. ¿Qué está ocurriendo? Hay más personas desaparecidas en Long Island que en ningún otro lugar de Alaska. Tengo que borrármelo de la cabeza. Lo tengo grabado y no puedo pensar. Scott. ¿Qué viste? ¡Estabas allí! No puedo explicarlo. Alguien o algo entró en mi dormitorio y me llevó con él. Y terminamos con otro adelanto, también protagonista en el blog de Proyecto Terror. El tráiler en español del retrato de Dorian Gray, dirigida por Oliver Parker, quien hizo lo propio con otra obra de Oscar Wilde, La importancia de llamarse Ernesto, la dirigió hace unos pocos años. Os recordamos que el retrato de Dorian Gray está protagonizada por el joven Ben Barnes, al cual acompaña el veterano Colin Firth. He hecho cosas horribles, cosas monstruosas, y eso tiene un precio. ¿Te acuerdas de cuando llegué a Londres? Tenías las dos únicas cosas que merecen la pena: belleza y juventud. El mundo es tuyo. Causar un pequeño alboroto. No. Eres perfecto. Esta no es mi verdadera cara. Nunca envejezco. Nunca tengo cicatrices. ¿Qué eres? Aquello en lo que tú me has convertido. ¿Es tu secreto? Si te lo contara, tendría que matarte. Qué aterrador. ¿Qué hay ahí dentro? ¡Dame la llave! Te he visto mi alma. Y eso tiene un precio. Oh. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Buenas noches, querido Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Estupendamente, bueno, estamos un poquito tristes por la muerte de Paul Nashi, pero bueno, ya haremos el especial la próxima semana. Vamos a preparar un especial como él se merece, uno de los grandes iconos del fantaterror nos ha dejado y merece un gran tributo y así lo haremos en la cripta la próxima semana. Pero de momento vamos con tu sección. Iba a decir tus malos queridos, pero no. Esa es Helen de Ripa, que viene después. No, tu sección musical. Así que, ¿con qué grupo comenzamos? Pues vamos a comenzar directamente con Cyclone 9. Ellos son una banda de California. O sea, Cyclone 9. Algo así. Mira, no lo había traducido, ay, pero que bueno. Que viene la galerna, tú, que nos lleva. Ahí el cardado. Bueno, pues ellos se formaron en el año 2000 y tienen ya 4 discos de estudio. El último lleva por título We the Fallen. Y bueno, fue publicado el pasado 8 de septiembre. ¿Y qué hace Cyclone 9? Pues es un sonido industrial muy contundente. Es como si haces black metal con sintetizador, iba a decir sintocinador. Pero bueno, ahora lo vamos a escuchar. Para que te hagas una idea, incluye una colaboración en el nuevo disco de Johan Van Roy de Suicide Commando, de los cuales hablaremos la semana que viene. Y vamos a escuchar Parasitic. Algo así, ¿no? Parasitic, no sé lo que significa, pero bueno. De su disco Crown Cifornica del año 2006. Mira que son cabrones que me ponen a mí estos títulos súper difíciles. We'll be right back. Qué bien, qué bien, qué bien. Cuéntanos. Pues sí, querida, ya sé que te hace ilusión, me ibas a dejar entrar a mí, pero has empezado tú. Ay, no he podido evitarlo. Yo tampoco puedo. Vamos a hablar de Sophora Eternus, que es uno de los grupos fetiches de la cripta. Bueno, vamos a recordar un poco. El último disco de Anna Barney fue lanzado en el 2007, llevaba por título Les Fleurs du Mal, Las Flores del Mal. Posteriormente lanzó un EP que llevaba por título Sanatorio una altrosa, del que también hablamos aquí en el 2008. Y el pasado 4 de noviembre ha lanzado un nuevo EP. No es un álbum, suponemos que estará componiendo para un nuevo álbum, y entre álbum y álbum pues nos deleita con estas maravillas. Este nuevo EP se llama The Goat, y bueno, son nuevas versiones de temas antiguos, tampoco se ha escogido mucho, y unos vídeos que son muy interesantes. Pero lo más interesante de todo es el tema que da título al EP, The Goat, porque es un tema que nunca antes se había editado, perdón. Y bueno, es una versión de la marcha fúnebre de Chopin, y algo así tenía que existir, Patricia. He's staring down at me and the place where I've chosen to hide. In a futile attempt to dissolve, I discovered this self as a child. Y ahora vamos a volver a la cañita, vamos a hablar de Agonois, es un grupo alemán que ya estuvo aquí en la cripta. Bueno, ellos militan en el sello Out of Line, muy conocido por nosotros, y bueno, se formaron en el 2002, y el pasado 2 de octubre editaron su nuevo álbum. Vamos a ver, el título nos va a llevar un rato a hablar de él. El título es el siguiente, Exacosio y Execonta Exa. ¿Todo seguido? Todo eso. Te explico un poco porque he investigado. Porque decir el título así sin más no me parece que proceda. Bueno, he buscado y he encontrado lo siguiente. Exa, exe y exa otra vez significa 666. Cosío es objeto y conta es cuenta. Pero hay gente que dice lo siguiente. Que cosío es 600 y conta sería 60. Por lo tanto está haciendo referencia al 666, evidentemente. Y esta palabra viene de la palabra la misma... continuado de fobia. No lo voy a repetir, luego lo repetiré. Entonces, bueno, lo voy a repetir ahora. La exacosio y execonta exafobia sería el miedo, un miedo irracional, una fobia al número 666 y todo lo relacionado. Si le quitamos la fobia, ¿qué nos queda? Pues todo lo relacionado con el 666. Yo me imagino que vayan por ahí los tiros. Bueno, pues después de este análisis de la palabrita... Súper exhaustivo, ¿eh? Es que vaya tela, ¿eh? Ahí te he visto que te lo has currado. Claro, lo que pasa es que este título, no sé yo, ¿cómo lo vas a pedir a la tienda? Lo llevas escrito. Lo llevas apuntado como las antiguas. Sí, o le dices el último de Agonois, por favor, porque si no... Bueno, pues el disco viene precedido del single Bis das Blut gefriert, que significa hasta que la sangre se congela. Y bueno, el videoclip ya lo podéis ver en internet, buscarlo, y nos vamos a quedar con este tema. Bueno, yo ahora me he colado un poquito la sección del Duque Negro para recordaros un concierto. Luego él comentará el que tiene aquí preparado. Es un concierto, ya empieza a ser veterano y conocido en nuestra región, en Cantabria, porque es el Milwaukee's Metal Fest, que este año ya llega a su sexta edición, querido Duque Negro. Le mandamos un saludo a Sandra, a nuestra amiga Sandra, que seguro que va a ir. Sí, bueno, ya me ha dicho que va a ir. ¡Hombre! Bueno, pues el Milwaukee's Metal Fest tendrá lugar este sábado 5 de diciembre en el pabellón La Cantábrica, en Astillero. La apertura de puertas a las 8 de la tarde Y la entrada, pues 22 euros anticipada y 25 en taquilla. ¿Y qué grupos son los que van a intervenir en el Milwaukee's? Pues los siguientes: Abigail, Arden, Angelus Apátrida, Metalmania, que es un grupo que rinde tributo a Metallica, y como cabeza de cartel, Arch Enemy. Y una vez dicho esto, con el concierto de aquí de la Tierruca, te toca el turno, querido. Pues me toca, mi querida. Nuestro concierto no es en la Tierruca, ya podía ser en la Tierruca, la verdad. Pero bueno, no veo yo a Anguan, que es el grupo del que vamos a hablar, tocando la Tierruca, porque creo que estaríamos cuatro allí haciendo la mona. Ah, nunca se sabe. Bueno, hay más frikis de los que te esperas. Claro. Más gente con buen gusto que nosotros, bueno. Pues nada, después de esto, vamos a dar las fechas de Anguan en España. El sábado 19 de diciembre en Barcelona, en la Sala Bikini. Y el domingo 20 de diciembre en Madrid, en la Sala Heineken. ¿Qué es lo que te gusta a ti? La cerveza. No, perdona, prefiero el grupo. Sí, bueno, yo también. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. En el 2003 lanzaron Aggressor. Y este Aggressor incluía su tema Strafbomber. Y en el 2006, tres años después, lanzaron Body Pop, que incluye pues ese maravilloso Military Fashion Show que hemos escuchado aquí en numerosas ocasiones en Proyecto Terror. No solamente el Military Fashion Show, sino otros temas de este álbum. Sí, porque editaron una edición en directo con temas en directo. Y lo que te quería contar es que este Body Pop se lanzó a la vez con un EP que iba en la misma caja, que llevaba por título Front Fever. Y bueno, había un tema que se titulaba Rearming Strafbomber, que sería como la segunda parte de este Strafbomber, y lo vamos a escuchar ahora mismo. We'll be right back. finalizamos la sección musical del... Uy, que me cargo la mesa y me lo cargo todo. Que digo ya que... estás borracha, claro. Ay, estoy perdida. Estoy lost in space, querido. Que digo que finalizamos la sección musical del Duque Negro con el disco de la semana porque a la pi de Duque Negro le da la gana. Pues sí, porque a mi Fandango le da la gana, básicamente. Y vamos a hablar de, ya lo sabes, de Specimen. Y vamos a hacer un poco de historia primero y luego hablamos de este disco de la semana. Hagámoslo. A ver, Specimen es una banda inglesa, se formaron en 1980 y son los fundadores, junto a los Alien Sex Fan, de la Bad Gate, pues del club siniestro, maravilloso, y del estilo de música. Y bueno, de 1980 a 1986 editaron varios singles y EPs, pero nunca un álbum entero. No lo hicieron hasta, bueno, tras su separación en 1986, hubo que esperar 11 años para que editasen dos recopilatorios en 1997 que incluían pues la mayoría de sus temas. Y luego, bueno, pues tuvimos que esperar otros 10 años hasta el año 2007 que editaron Electric Ballroom, que sí, este sí que es el disco de la semana. Y bueno, te sigo comentando. Pues eso, te estaba comentando el regreso definitivo de los Specimen. Tras este Electric Ballroom, en este año 2009, han editado un disco en directo que lleva por título Alive at the Bat Cave. Y bueno, le grabaron en el 2008 este concierto. Y nos vamos a quedar con Death Drive, que abre este Electric Ballroom. Y como dijo alguien una vez, ahí te quedas, tía. Bueno, además os recomiendo que visitéis el fotolog del Duque Negro. ¿Y cómo podéis acceder a él? Pues a través del blog de Proyecto Terror. Querido, ¿viste el lunes Callejeros, Viajeros en Transilvania? Ay, así un poco de reojo lo estuve viendo. Es que estaba preparando el programa. Entonces... Sí, seguro. Pues no sé por lo que te perdiste. Sí, vi un poquito. ¿Y de México lindo? Vi Callejeros, Viajeros en Berlín, que salieron los Glitter Clinic. Maravillosos. Y... bastante interesante estuvo. Ahí te he visto. Bueno, pues nada, has ido tomando nota, ¿no? Para... luego nosotros hacernos también esos viajes, claro. Ser viajeros también, no callejeros, porque eso queda muy ordinario, pero sí que viajeros. Viajeros y, con estilo. Por supuesto. Bueno, ¿qué, con quién nos vamos? Que ya no me acuerdo. Con Specimen, querida. Fíjate tú el caso que te hago. Ay, qué bruja. Blessings you count on. Travel in a hearse, in a hearse, in a hearse. So put the death car in reverse. Death drive. Death drive. I see my love. Death drive. I see my love. Death drive. Death drive. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Elena Montes. Mis malos queridos. Y nos encontramos una semana más con Helen the Reaper y su sección de Mis Malos Queridos. Buenas noches, querida. Buenas noches a todos. ¿De quién vas a hablarnos esta semana? Pues esta semana vamos a retomar una pequeña costumbre que dije en su día que iba a hacer, que era hablar de malos de película, malos de libro, y que hasta la fecha solo me había dedicado a una, no sé si te acuerdas. A Pennywise. No, entonces a los... Ah, porque me estoy acordando de Pennywise, sí, la enfermera, el malo maloso de It. Sí, pero también, si te acuerdas, la enfermera de Misery, magistralmente interpretada por Kathy Bates. Es verdad, se ve que seguimos la senda de Stephen King, ¿eh? Sí, pero ahora nos vamos a esta salir. Noche no. Sí, vamos a dejar a Stephen King y nos vamos a centrar en otro autor, que es Thomas Harris. Desconocido para mí. ¿Desconocido el autor? Vamos a ver, desconocido su obra, no he leído nada de él. ¿Has visto alguna película basada en alguna novela de él? Yo creo que la peli donde interviene el personaje del cual vas a hablarnos hoy. Pues bueno, vamos a dejarnos de tantos rodeos, si te parece. Venga, presentemos al malo querido. Pues el malo querido de esta noche es Francis Dolarhyde. ¿Y quién era este hombre, por pues, así decirlo? Pues sí, porque igual si decimos simplemente el nombre de pila, no le conoce el gran público, pero igual si decimos el dragón rojo, ya como que suena un poco más. Seguro que sí, porque además es el título de la película y ya vas dando pistas un poquitín de la tónica que va a seguir hoy este psico-killer, este monstruo de la naturaleza humana. Sí, pero como te voy a relatar a continuación, yo creo que tuvo un lado que se dejaba querer, que no es tan malo como otros de los que hemos hablado, que solamente tenía ese lado perverso que también dentro de nuestra tónica nos atrae, que por eso esta sección. Como solemos hacer habitualmente, vamos a comenzar por el principio. Pues digamos de Francis que, bueno, por decirlo de alguna manera, nació en el año 1938, y digo por decirlo de alguna manera porque recordemos que estamos hablando de un personaje ficticio. Eso es. Pero aún así vamos a tratarle como si hubiera sido un malo querido de carne y hueso. Bueno, de hecho comentas la fecha de nacimiento porque me imagino que el autor de la novela pues haya hecho una cronología de los hechos de la vida de Francis Dolarhyde. Pues sí, así es. Así como en la película ya vemos a este personaje adulto, como bien dices, es el personaje principal de una novela, ya hemos dicho que de Thomas Harris, entonces, lógicamente, todo personaje también tiene que nacer, crecer y formarse como persona. Por eso voy a tratarle, como he dicho, como si fuera un malo de carne y hueso. Entonces, si te parece, seguimos con la biografía. Adelante. Como hemos dicho, nació en junio de 1938 y nació con una malformación congénita que consistía en una pequeña, digamos, como con el labio partido y una pequeña fractura en el paladar, lo cual le provocaba cierto aspecto bastante peculiar. Fue abandonado en orfanatos, pero luego fue criado por su abuela, que tenía un carácter bastante sádico. Esto contribuyó mucho a la personalidad que luego tuvo nuestro amigo Francis. Así que de casta le viene al galgo, ¿no? Es más, te voy a decir que a Francis, de niño, el resto de los compañeros de orfanato de colegio le llamaban muy cruelmente el hada de los dientes. De nuevo se repite aquí también algo que hemos ido viendo a lo largo de la vida de muchos malos queridos. que es que en su infancia pues han sufrido el desprecio, los malos tratos, no en todos, pero sí que en muchos de ellos. Pues sí, y quiero señalar esto del hada de los dientes, que no sé si sabes tú a qué se refiere. Bueno, pues es una creencia, una especie de entre creencia, leyenda urbana. Sí, digamos que un ratoncito Pérez un poquito más malito. En Cantabria sería el esquilu de los dientes, o sea, la ardilla de los dientes. Sí, digamos que cada localidad tiene su mitología. Sí, lo que pasa es que lo que tú comentas, Helen, es que el hada de los dientes era un poco puñetera. Bastante. Aquí en Cantabria el esquilu los dientes no, era bueno, como el ratoncito Pérez. Pero en América... Pero esta puñetera pues hacía, bueno... No la... se lo hacía pasar un poquito mal a los más pequeños. Si te parece, en lugar de decir en qué consiste la mitología del hada de los dientes, vamos a hacer una pequeña reseña a una película, no sé si tú la habrás visto, que es Darkness Falls. Ah, pues no la he visto, sé cuál es, pero no la he visto. Pues habla precisamente del mito del hada de los dientes. Así que, queridos, nos remitimos a esa peli que nos recomienda Helen de Ripa para asesorarnos, para informarnos acerca pues de esta leyenda anglosajona. Pero vamos a seguir con la vida de Francis Dolarhyde, el dragón rojo. Nos habíamos quedado en que sus compañeros de colegio le llamaban el hada de los dientes por esa deformidad que él tenía en su boca, tanto en el labio como en el paladar, y que bueno, esto le marcaría profundamente. Aún así, a los 17 años se alistó en el ejército y tuvo una corta carrera militar. También hay que señalar que siendo niño empezó a dedicarse a maltratar y torturar animales. Rasgo que también hemos hablado de más de un malo querido, no sé si te pones a hacer ahora un poco de memoria, pero ya hemos hablado también de que ese gesto también se repite bastante. No recuerdo exactamente qué malo querido, pero sí que es una pauta que también ha ido repitiéndose en varios de estos psicópatas, donde los pobres animales son víctimas. Pues de las primeras víctimas, ¿no? En fin, sigamos con Francis. Estando ya en el ejército, ya casi terminando, digamos, su carrera militar, empezó a desarrollar una doble personalidad. Esa doble personalidad, digamos que era la violenta, la malvada, la que incitaba a hacer todas las maldades que en vida hizo Francis. Esta doble personalidad se manifiesta como un ser monstruoso al que empezó a llamar el propio Francis el Gran Dragón Rojo, debido a un cuadro que vio de William Blake titulado El Gran Dragón Rojo y la mujer vestida junto al sol. Así que se puso el mismo su apodo. Después de haberse puesto su apodo, se tatuó un largo dragón en toda su espalda, que acababa en la pierna mordiéndose la cola. De hecho, es una de las carátulas, uno de las carteles que se utilizó para promocionar la película, protagonizada, por cierto, por Ralph Fiennes. En el papel de Francis. Exactamente. Dolarhyde empezó su serie de asesinatos en el año 1978, matando a dos familias en el periplo de un mes. Estos crímenes estaban siempre cometidos cuando era luna llena, es decir, que tenía un ciclo, tenía unas costumbres, y ahora te voy a decir el porqué de cometer los asesinatos en luna llena, porque era cuando el dragón debía alimentarse. Es más, él creía que el asesinar gente, o según él, la transformación a la que les sometía, era para llegar a ser plenamente el dragón. Esa es doble personalidad. Recordemos que estamos hablando que tenía una doble personalidad, y así como el dragón era la que mataba, la que incitaba a matar, siempre tenía esa parte racional, esa personalidad, digamos, humana, o que sea, tenía su incluso, trabajo. Incluso está bueno, ¿no? Sí, eso es a lo que me refería una antes. Una persona quizá calmada. Eso es a lo que me refería antes cuando hablaba de que tenía un puntillo que a lo mejor llegabas como a llegar a caerte simpático, vamos. ¿En algún momento tuvo periodos de esquizofrenia? Quiero decir, ¿oía voces que le ordenaban cosas? Sí, en eso consistía básicamente el trastorno que él tenía. Su su doble malo, por decirlo de alguna manera, le hablaba interiormente y era el que incitaba a los asesinatos, el que incitaba a provocar esas transformaciones de las que él creía realmente que le hablaban, que le incitaban, que le mandaban. Y como te he dicho, lo hacía en luna llena precisamente porque la voz le decía que era el periodo máximo, el periodo idóneo para cometer esas transformaciones. ¿Él era consciente de ese alter ego, de ese Mr. Hyde que poseía? En ciertos momentos de la novela, sobre todo de la novela, porque recordemos que siempre una novela te explica más, es más detallista. En una película no puedes resumir toda la vida de un personaje. Sí te quiere dar a entender hasta que sufre, en ciertos aspectos que te comentaré más tarde, cuando su vida sufre una pequeña transformación. Pero luego llegaremos a eso y te lo comentaré un poco más detalladamente. Pues bien, también hay que decir que Francis tenía dos juegos de dientes postizos. Uno para su vida normal, ya que estaba tan acomplejado por esa malformación congénita que a su trabajo, a su vida habitual, llevaba una dentadura postiza para intentar camuflarlo. Y luego tenía otra dentadura, que era la de su abuela, su difunta abuela, que estaba tan machacada, rota, tan estirada, era una dentadura... ¿Desgastada? Sí, roída, desgastada por el uso, incluso a propósito, hecho también algo por él, para cometer parte de su ritual. ¿Qué ocurre? ¿Que también había una pauta de canibalismo? Más que de canibalismo, de poner su seña. Era como poner su sello, su firma. Mordía a sus víctimas. Mordía a sus víctimas, pero sin llegar a practicar el canibalismo. Era como poner su firma. Después de estos asesinatos, ya que recordemos que se cometieron dos asesinatos múltiples en un mes, un agente del FBI, Will Graham, es contratado para darle captura. Intenta, por medio de un anuncio en la prensa, insultando al asesino, menospreciándole, llamándole impotente, homosexual. O sea, tocándole el ego, ¿no? Sí. Intenta hacerle salir de su escondite. Pero lo que consigue es que el periodista que se encargó del artículo sufra una brutal, brutal agonía después de ser prendido fuego vivo y arrollado por un coche. Así que lo que en principio iba a ser una trampa para que este asesino saliera de su escondite se convirtió en una trampa no para el asesino, sino para, bueno, este para periodista. Como te he dicho antes, la parte buena de Francis, digamos, la parte humana de Francis, llega a ser un poco consciente de esto cuando se enamora de una compañera de trabajo que sufre ceguera. Se enamora de ella y ve cómo esta chica le acepta tal y como es e incluso le muestra táctilmente su malformación en un momento de la novela y de la película. Entiendo que aquí llega el momento de ese suceso que le marcó para desgracia de sus futuras víctimas, ¿no? Ese suceso que quizá le marcó, quizá perdiendo a la persona que más quería. No voy a entrar mucho en detalle porque en este momento, digamos, que empieza ya lo que es el desenlace de la novela y de la película. Ajá. Solamente voy a decir que esta chica llamada Reba McLean, digamos que hace que se enfrenten la parte humana y la parte monstruosa de Francis Dolarhyde, ya que Francis quería defender a Reba del poder y de las garras del dragón rojo, ya que la parte monstruosa quería que Reba fuera también una víctima de esa transformación. Bueno, hasta ahí el argumento, no vamos a destripar nada más. Tanto para aquellos que lean la novela o vean la película o ambas. No sé si quieres matizar alguna cosa más acerca de este personaje, Francis Dolarhyde, o lo dejamos aquí, Helen, para que nuestros oyentes se queden con la miel en los labios e investiguen un poquito más en esa película y esa novela.